Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, comienza Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid con Antonio Vázquez y Araceli Chigane y que puedes estar oyendo en muchos sitios del mundo. Mandamos saludos allá donde estés. ¿Y qué se abría con este grupo que nos llega desde Bélgica? Ellos son African Protocol con este Afrobeat tan original que nos llegaba de la mano de Guillaume Van París, al que damos las gracias por hacernos llegar este EP, su primer EP de este proyecto que se abría con este tema, France Au Revoir. Pues muchas gracias, Guillaume, mucha suerte y seguimos oyéndonos por Mundofonías. Un programa que realizamos desde Madrid para todo el mundo y que va a continuar con Rítmica, que tiene mucha conexión con África, aunque en este caso desde América, con la colombiana Totó La Momposina y sus nuevas canciones. Yo me llamo Peyo Torre. Yo me llamo Peyo Torre. La mujer que a mí me gusta, yombe, la tuesto como un bejuco. Dame un besito, Manuela. Como un bejuco. ¡Oh! Pues aquí teníamos a Totó la Momposina, Totó la Momposina y sus tambores, como ella se da a conocer también junto a su grupo, y que nos trae, después de, bueno, pues algunos años, varias canciones nuevas que son adelanto de su próximo trabajo, que se presentan como un single, y esta es una de ellas, en un tono más tamborero y más afro, con un homenaje también a ese gran percusionista como fue Paulino Salgado Batata. Totó la Momposina, que va a dar un único concierto en tierras españolas en los próximos días. Concretamente será el próximo 18 de octubre en la Sala Penélope de Madrid, con el acompañamiento del grupo invitado Ovni Guarajé, que tiene que ver mucho también con la rítmica colombiana, aunque ellos están instalados en esta ciudad desde donde hacemos Mundofonías y donde se celebrará ese concierto, Madrid. Y continuamos en Mundofonías con rítmica cálida y con tambores, ahora con el disco en solitario de este percusionista catalán, Xavi Tasies. Thank you. Xavi Tasies y su disco Fun Tasies, haciendo un juego de palabras entre la palabra fan, divertido, ¿no?, en inglés, y su apellido, pues nos ofrecía este disco, este trabajo y este tema que hemos escuchado, Trilodum 2, un disco que está prácticamente hecho por él solito, con un montón de artilugios, instrumentos y cacharros, aunque en este tema y el anterior, el Trilodum 1 y el Trilodum 2, pues aparecen ya más músicos colaboradores. Seguimos con otro artista que también va a venir por estas tierras ibéricas próximamente. Él es Tigran Hamasyan, este artista armenio que va a estar actuando el día 20 de noviembre en Coruña, en el Festival Jazz Atlántica. Es un artista armenio que toca el piano y canta, al que hemos podido ver recientemente este verano pasado en el Festival de Músicas del Mundo de Sines, en aquel concierto que iba a tocar con Trilok Gurtu. Trilok no pudo llegar y actuó Tigran solo, y desde luego fue una auténtica maravilla. Oímos el tema Drip de su nuevo disco Shadow Theater, Teatro de Sombras. Thank you.

Pues hemos continuado con más música que sonará en directo en los próximos días en escenarios ibéricos, en diversos lugares, ciudades, festivales, etcétera, etcétera. En este caso estamos escuchando al violinista escocés Alasdair Fraser y a la violonchelista norteamericana Natalie Haas, un dúo que ya lleva pues, bastante tiempo funcionando y que nos presentan piezas de su nuevo disco que estarán estrenando también en directo en diversas localidades, como digo, el 22 de octubre, por ejemplo, en Santiago de Compostela, el 24 de octubre en San Sebastián, Donostia, el día 25 en Los Corrales de la Buelna, el 26 de octubre en Santoña y el 1 de noviembre en Cáceres, dentro del festival Cáceres Irish Flat. Pues bien, hemos escuchado esta pieza de su nuevo disco Highlander's Farewell, el adiós del montañés o de la montañesa, esta doble pieza titulada Jim Runrick and the Romney Cailic, y nos vamos a quedar con el guiño que hacen a la música gallega a continuación, con un tema de Milladoiro, A Bruxa y la famosa Muiñeira de Chantada. Thank you. Pues qué bonito el trabajo de Alas del Fraser con Natalie Haas. Oíamos estos dos temas gallegos, A Bruxa, un tema original de Milladoiro, y la famosa Muiñeira de Chantada. Pues vamos a continuar con músicas de tonalidades célticas, en este caso a cargo de un grupo llamado Can, simplemente, K-A-N. No es que sea perro en gallego, sino que es un grupo que viene de las Islas Británicas con gente de diversa procedencia, como por ejemplo el conocido flautista Brian Finnegan, que viene del norte de Irlanda, el violinista Aidan O'Rourke, desde la isla de Sel, en Escocia, etcétera, etcétera. Como veis, pues gente bien conocida en este grupo que suena a continuación, Can, su disco Sleeper y una pieza titulada Mangatak, que nos sirve también pues para presentar a este grupo al que tendremos la oportunidad de ver próximamente, precisamente en sus tierras británicas, dentro de la celebración del WOMEX, esa feria internacional que se celebra cada año más o menos en una ciudad, en un país diferente, y que en este caso va a ser en el país de Gales, en la ciudad de Cardiff. Ahí estará el equipo de Mundofonías, como suele ocurrir en los últimos años. De allí regresaremos seguramente cargadísimos de nuevas músicas que ofreceros, pero ya de momento os presentamos a este grupo llamado Can, que suena de esta espléndida manera. Pues ahí teníamos al grupo Can, K-A-N, su disco Sleeper y la pieza Manga Tak desde tierras británicas. Uno de los grupos que estarán presentes en ese Womex que se celebrará en la ciudad de Cardiff, en el país de Gales, en Gran Bretaña, entre los días 23 y 27 de octubre, al que por supuesto acudirá el equipo de Mundofonías. Nos quedamos ahora con la música de esta mujer que canta y toca el violonchelo llamada Asha, con su proyecto Asha and the Bison Rouge, es decir, Asha y el bisonte rojo. Una mezcla entre francés e inglés en este disco llamado Diesel versus Lungs, es decir, diésel frente a pulmones, del que oímos el tema Country will do her well, el campo le hará bien. Y detrás de Asha se esconde la artista polaca, aunque criada en Estados Unidos, Asha Grzesik. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ya, ya, ya. Thank you. Xa, xa, xa em Lisboa, virou fadista, passou na madrugoa, fez-se bairrista, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos da Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou menor numa barra. Andou todo emproado pelos salões, depois foi ao mercado para a vozinha dos limões. E agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser xa, xa, xa. Xa, xa, xa em Lisboa, virou fadista, passou na madrugoa, fez-se bairrista, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos de Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou menor numa barra. Andou todo emproado, ouça, pelos salões, depois foi ao mercado. Ai, vergonzinha dos limões, e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser. Coitado, já deu enfado, não quer ser. Coitado, já deu enfado, não quer ser. Xa, xa, xa. Ai, desculpem, onde é que estão todos? 3, 4, 3. Xa, xa, xa. Hemos oído Xa, xa, xa en Lisboa, esta canción original de Ferrer Trindade y Artur Ribeiro, aunque la oíamos con la voz de Misia en su nuevo disco llamado Delicates en Café Concerto, que va a estar presentando en España el 18 de octubre en Barcelona, el 26 de octubre en Guadalajara y el 14 de diciembre en Almería. Y en esta canción oíamos la colaboración de Meleg Mejalla, ese grupo portugués que habéis oído muchas veces por aquí por Mundofonías y que nos encantan. Y así que pues también a mí sí le han gustado tanto como para elegirlos para el single de presentación de este su nuevo disco. Y continuamos con voces portuguesas, ahora con Los Fados de Amor de Rodrigo Costa Félix. Versos sobrevivem aos poetas e às almas que os gritaram como loucas. Por que é que nas paixões, por mais secretas, os beijos não sobrevivem às bocas? Por que é que nas paixões, por mais secretas, os beijos não sobrevivem às bocas? Os beijos são os versos que os amantes recitam quando as noites são eternas. Palavras sem vogais nem consoantes que escorrem no suor das nossas pernas. Palavras sem vogais nem consoantes que escorrem no suor das nossas pernas. Vou ser poeta sim, ó minha musa, poeta do silêncio e do desejo. E se a eternidade me recusa, serei eterno em ti, em cada beijo. E se a eternidade me recusa, serei eterno em ti, em cada beijo. Não quero mais canções, quero os teus lábios, abertos para os meus com tal magia que os nossos corações ficam mais sábios e os beijos sobrevivem à poesia. Que os nossos corações ficam mais sábios e os beijos sobrevivem à poesia. Paixões secretas, pasiones secretas, era lo que nos cantaba este artista portugués dentro de su disco Fados de Amor, Rodrigo Costa Félix, que se edita en estos días internacionalmente y con el que poco a poco nos vamos acercando a la despedida de esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos, presentamos, confeccionamos e ideamos a la Celitzigane y Juan Antonio Vázquez, y vamos a cerrar esta edición de Mundofonías con una artista argelina, con Nasima, que nos va a interpretar Yerte Vladi, Raíces y Canciones. Y con ella os dejamos, y ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestra página web mundofonías.com, también en Facebook, facebook.com/mundofonías, y escribirnos a radio@mundofonías.com. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Hey, Jared.